Invadimos tu aire. Estás aquí. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? Porque sabes elegir. Face Radio Box FM, Quilmes, Buenos Aires. Club 60, todos los lunes de 17 a 19 horas, te invitamos a compartir recuerdos, entrevistas, anécdotas y toda la música de las maravillosas décadas doradas. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. La mejor música de los 60s, 70s y 80s suenan en nuestro club. Muy buenas tardes, hoy es lunes, son las 5 de la tarde y comienza, como todos los lunes, Club 60 aquí en la FM Box 102.9, una emisora que está en Quilmes, pero para todo el mundo. Así que cuando hablamos de todo el mundo, es cierto, va a todos los lugares del mundo. Así que le damos la bienvenida a los que están escuchando, a los que no están escuchando también, por supuesto, una bienvenida, que la pasen una linda semana. Y mientras tanto, nosotros vamos a recordar un poco algunos temas de los años 60, otros de los 70, otros de los 80. Todos tenemos un lugarcito en el corazón con algún tema, con algún recuerdo que traía esa música. Bien, tenemos acá un delay, pero no hay problema. Bueno, amigos, la idea es, como todos los lunes, pasar todas las músicas que a ustedes les pueden traer algún recuerdo y recordar, valga la redundancia. Qué lindo, qué genio, menos mal que no fui a Harvard. Bueno, y pasar un buen momento escuchando música que por ahí no es tan habitual escucharla, y que nosotros, que tenemos unos años, siempre recordamos los lindos momentos que hemos vivido. Hubo de los otros también, pero como ya fueron, ya no tienen otra cosa que olvidarlo mejor. Bueno, dicho esto, agradezco la presencia y colaboración del señor Damián Espadea en la operación técnica, y el que está hablando pavadas, Adrián Pontari, como todos los lunes, está acá con los discos. Digo, los discos es una forma de decir, me traigo todo el grupito de temas que vamos a pasar. Creo que va a estar lindo también esta tarde. Así que, sin más ni más, vamos a comenzar entonces con la música. Y vamos a comenzar livianito, suavecito, porque está hace mucho calor. Status Quo, mentira, vamos con Status Quo, con todo. Proud Mary, Orgullosa Mary, ¿se acuerdan ese tema? Hay varias versiones, ¿eh? Esta está buena. Keep on turning, proud Mary, keep on burning. 60. Conducción y producción, Adrián Pontari. El señor John Henry Ramistela, es decir, Johnny River, sí señor, un cantante y músico de rock, arrancó allá a fines de los 50. Me está regalando un lindo tema, Searching is fine, buscando muy bien. Club 60, lunes de 17 a 19 en Vox FM. Ah, sí, atendemos. Dark Stride, calling Elvis, llamando a Elvis, por eso ahí estaba el telefonito, pero no atendía a Elvis. Ahí va, ahí está llamando. Tender, baby, don't be cruel. Return a sender. Música de los 60s, 70s y 80s suenan en nuestro club. Ahora, el señor Harlow Guthrie, perdón si no lo el apellido me cuesta un poquito de laburo, porque no lo conozco bien, me gusta el tema que hace, porque fue uno de los asistentes y uno de los que intervinieron en el gran festival de la música de Woodstock, ¿sí? Allá en el 69. Es un músico estadounidense, música folk, también música de protesta. Sí, fue activo allá, por ejemplo, en el 67. Y bueno, también lo hizo en el recordatorio del 50 aniversario que se hizo en Nueva York, si mal no recuerdo. Así que bueno, vamos a escuchar de este carísimo amigo, también hacía música de protesta, loco. Y vamos a escuchar el Ciudad de New Orleans. Riding on the city of New Orleans, Illinois Central, Monday morning rail. 15 cars and 15 restless riders, 3 conductors, 25 sacks of mail. All along the southbound Odyssey, the train pulls out at Kankakee and rolls along past houses, farms, and fields. Passing trains that have no name, and freight yards full of old black men, and the graveyards of the rusted automobiles. Good morning, America, how are you? Said, don't you know me? I'm your native son. I'm train they call the city of New Orleans. I'll be gone 500 miles when the day is done. Dealing card games with the old men in the club car. Penny a point, ain't no one keeping score. Pass the paper bag that holds the bottle. And feel the wheels rumbling neath the floor. And the sons of Pullman porters and the sons of engineers write their father's magic carpets made of steel. And mothers with their babes asleep rocking to the gentle beat. And the rhythm of the rails is all they feel. Good morning, America, how are you? Said, don't you know me? City of New Orleans. I'll be gone 500 miles when the day is done. Nighttime on the city of New Orleans. Changing cars in Memphis, Tennessee. Halfway home, we'll be there by morning. Through the Mississippi darkness, rolling down to the sea. But all the towns and people seem to fade into a bad dream. And the steel rail still ain't heard the news. The conductor sings his songs again. Passengers will please refrain. This train got the disappearing railroad blues. Good night, America, how are you? Say, don't you know me? I'm your native son. I'm the train they call the city of New Orleans. I'll be gone done. Club 60, lunes de 17 a 19 en Vox FM. ¿Se acuerdan de Juan y Juan allá por los años 70? Bueno, vamos a escuchar a Juan Eduardo, del dúo Juan y Juan, sí, claro, que allá por el 70 andaba en plena explosión de la música beat. ¿Se acuerdan música beat? Músicas muy pegadizas, que de grandes, ellos fueron creadores de grandes hits también de música, de esa música, una década perfecta para ellos. Vamos a escuchar un tema de Juan Eduardo, Ahora que soy libre, un temazo, ¿se acuerdan? Ahora que soy libre como antes. Ahora que no tengo que ser fiel a nadie. Ahora que soy libre al fin para elegir con quién vivir, no me puedo olvidar que fui tu amante. libre al fin para elegir con quién vivir. No me puedo olvidar lo que fue tu amante. Ahora que no quiero recordarte, ¿qué puedo hacer si estás en cada cosa que tocaste? Ahora que soy libre al fin para elegir con quién vivir, no me puedo olvidar que fui tu amante. Ahora que soy libre al fin para elegir con quién vivir, no me puedo olvidar que fui tu amante. Y ahora que soy libre al fin para elegir con quién vivir, no me puedo olvidar que fui tu amante. Club 60. Conducción y producción, Adrián Pontari. Sí, escucha esto. Qué bueno, sí señor, la vi parada ahí. Beatles. See that before too long. 60, toda la música de las maravillosas décadas doradas. Sí, Román, ahora después viene el que de Beatles que has pedido vos, de Román de Avellaneda pidió otro de los Beatles, y está después del señor Francis Albert Sinatra, uno de los grandes cantantes y actores que dio Estados Unidos, Hollywood también, si bien él es hijo de Thanos, y bueno, ha ingresado en la lista de éxitos decenas de veces, una popularidad comparable con la de Elvis Presley, Beatles o Michael Jackson, más o menos en ese nivel. Vamos a escuchar de Frank Sinatra un clásico, More, Más. More than the greatest love the world has known, this is the love I give to you alone. More than the simple words I try to say, I only live to love you more each day. More than you'll ever know, my arms long to hold you so. My life will be in your keeping, waking, sleeping, laughing, weeping. Longer than always is a long, long time, but far beyond forever, you're gonna be mine. I know I never lived before, and my heart is very sure, no one else could love you more. We'll be in your keeping, waking, sleeping, laughing and weeping. Longer than always is a long, long time, but far beyond forever, you'll be mine. I know I never lived before, and my heart is very sure, no one else could love you more. No one else could love you more. Club 60. Conducción y producción, Adrián Pontari. I got you from the man's game. Frankie, estás acá en Quilmes. ¿Qué estás haciendo? Vení para la radio. Escuchá. Separados al nacer. On the night in the stream, the seven sprint. Espectáculo, Frankie. Venite para acá que te hago una entrevista. Dale, que estamos acá con Damián. Vendría un kilo. ¿Sabés si se entera la demás FM que Frank Sinatra nos visita acá a la FM Box? Qué bueno sería. Qué va, che, no me estará engrupiendo. No sé, alguno que esté imitándolo, ¿no? ¿No? Bueno, está bien, bueno. Entonces, ¡pum! Pero por Dios, eso me pone la piel de gallina a mí. Sí, quechua hay que ir. Sí, hay quechua para el pancho. Bien, ¿no? A mí me gusta. Por eso se me hace piel de gallina, un buen pancho con quechua. Y por Dios. Bien, escuchamos ahí el fondo de del amigo Román de Avellaneda, que pidió justamente The Beatles, She's a Woman, ella es una dama, una mujer. Ahí va. Música de los 60s, 70s y 80s suenan en nuestro club. El multi exitoso señor Barry White, exitoso desde los años 60 hasta los 80, increíble esa voz baja y profunda que tenía este hombre. Vamos a escuchar de Barry White uno de sus grandes éxitos. ¿Qué voy a hacer contigo? Yeah. Club 60, lunes de 17 a 19 en Vox FM. Steve Wonder, qué lindo ritmo que tiene este tipo también. Cantante estadounidense, compositor también, muy exitoso, como impresionante, un reconocido artista. Casi todas creaciones de su propia autoría. Steve Wonder, y vamos a escuchar Part-Time Lover. Y en las efemérides de hoy, pero en el año 1905, con el formato de pesca con mosca, salía el señor Adrián Pontari junto a la señorita, por ese entonces, Mirtha Legrand. Pontari era el adulto responsable que la llevaba. Iban a Solano, a Arroyo Las Piedras, a pescar con mosca. Y eso ocurría aquí, en Quilmes. En la gran ciudad, una nueva hora comienza. Yo le quiero aclarar que usted no, quizás no recuerda, pero en el Arroyo de las Piedras, usted sin saberlo quizás, se pescaba. Aunque usted no lo crea, en el Arroyo de las Piedras, los pibes íbamos a pescar ahí. Yo ya vivía en Quilmes, yo siempre vivía en Quilmes, ¿no? Así que íbamos con los pibes y las cañitas, íbamos a pescar al Arroyo de las Piedras. ahora es falso con la señora Mirta Legrand, se están aprovechando. Aparecieron también con una aplicación, hicieron algo bastante desagradable con la señora Mirta Legrand, haciendo bailes que ella nunca sería capaz de hacerlo, no por la capacidad, sino por el estilo que lo ha hecho. Pero a usted me está difamando, porque yo con la señora Mirta Legrand no tengo nada que hablar, ni nada que ver, por nada del mundo, no por nada especial. Simplemente no es el estilo mío. Pero aparte, usted me acuse que salgo a pescar al Arroyo de las Piedras y usted me está faltando, porque eso era cuando nos hacíamos la rata, para que sepa. Se lo digo honestamente, hacíamos la rata, o estábamos en el río de Quilmes o en el Arroyo de las Piedras. Vamos, pibe, era pibe. Cuando el Arroyo de las Piedras era limpio. Bien, bueno, gracias por la acotación y su intento de difamar a la señora Mirta Legrand, porque no quiero ser el famoso que le traiga problemas. Bueno, un gusto. Siga escuchando FM Box 102.9 de Quilmes para todo el mundo. El programa se llama Club 60 y contento de que usted esté compartiendo esta maravillosa música, ¿sí? Como por ejemplo la que vamos a escuchar ahora del grupo Byfinger, Day After Day, Day After Day, Day, día después del día. Club 60, lunes de 17 a 19 en Box FM. El cantante, compositor y músico de Estados Unidos. Empezamos bien, ¿eh? Roy Orbison, sí, escucha, perdóname, Roy. Vamos en un estilo de cantar muy intenso en sus composiciones, muy bueno. Vamos a escuchar a Roy Orbison. A ver qué ponen. Down the Line. Well, you can be my loving baby. You ain't got to stop. I'm gonna get some real warm love and drive a cool cat by. We're gonna roll, move on down the line. We're gonna do right all the time. Yeah, I'm gonna show you it's so hot. I'm gonna get what you ain't got. She'll be sweet, won't do me wrong. She'll be cool and dry. Club 60, lunes de 17 a 19 en Box FM. Para recuperar un poco el aire, porque este de bailar el rock and roll suelto, la verdad, como bailábamos, deja un poquito

Ricky Poveri, un lindo tema, me encanta. Este fue formado allá en Génova en los 67, 68. Música romántica, pop, género dance, electrónica también. Comenzaron como cuarteto, luego fueron trío, después fueron dúo y después en 2020 se volvieron a juntar para actuar en San Remo. Y en los años, pero siempre fueron los años 70 y 80 realmente los que le hicieron llegar a la cima del ranking, no solo en Italia, sino también a nivel internacional. Ricky Poveri, un hermoso tema. Cosa 6. A volte sai, non so perché mi trovo a chiedermi cosa sarà questa paura che ho di perderti. Che cosa c'è dentro di te che ti fa unico e mi fa innamorare di te. Mi piaci sempre, passo i giorni stuzzicandoti, frasi come sto invecchiando sopportandoti. E forse proprio il tuo carattere impossibile mi fa innamorare di te. Cosa sei, cosa sei, cosa sei? Cosa sei, cosa sei, cosa sei? Sei qualcosa di più, senza te io che cosa farei? Cosa sei quando dici di sì? Ogni istante anche adesso così. Cosa sei, cosa sei, non lo sai neanche tu, cosa sei. Mi piaci quando sei indecisa tra due abiti e chiedi quale, ma sai già che cosa metterti. Questo modo un po' infantile di non crescere e mi fa innamorare di te. Cosa sei, cosa sei? Cosa sei? Cosa sei? Cosa sei? Cosa sei? Sei qualcosa di più, senza te io che cosa farei? Cosa sei quando dici di sì? Ogni istante anche adesso così. Cosa sei? Cosa sei? Non lo sai neanche tu cosa sei. Se tu sapessi come sei quando ti incavoli e mi ricordi cosa perderei nel perderti. E poi ti sciogli all'improvviso con due coccole e mi fai innamorare di te. Cosa sei, cosa sei, cosa sei? Cosa sei, cosa sei, cosa sei? Sei qualcosa di più, senza te io che cosa farei? Cosa sei quando dici di sì? Ogni istante La mejor música de los 60s, 70s y 80s suenan en nuestro club. Muy bien. Vamos a escuchar al señor Johnny Nash, cantautor de reggae, uno de los primeros cantantes no jamaicanos o jamaiquinos, como le querramos llamar, en grabar y componer temas de reggae. Junto ha colaborado con Bob Marley y también con algunos más también de la primera línea de la música reggae. Vamos a escuchar de Johnny Cash, Cupido. Cupid, draw back your bow and let your arrow flow straight to my lover's heart for me. No, nobody else but me. Hey, Cupid, please hear my cry. I don't wanna bother you, but I'm in distress. There's danger of me losing all of my happiness. For I love a girl who doesn't know I exist. Oh, and this you can fix. So, Cupid, draw back your bow. I swear I'm gonna love her until eternity. I know between the both of us, her heart we can steal. Cupid, help me if you will. So, Cupid, draw back your bow and let your arrow flow straight to lover's heart for me. No, nobody else but me. Hey, hey, hey, Cupid, please hear my cry and let your arrow fly straight to my lover's heart for me. Cupid, I'm calling you. Can't you hear me, Cupid? Cupid, I'm calling you. Cupid, Cupid, I'm calling you. Oh, Cupid. Club 60, lunes de 17 a 19 en Vox FM. El señor George Benson, cantante, compositor, guitarrista estadounidense de jazz, funk y soul, activo de mediados de los 50, mirá, uno de los artistas más populares también, hay que decirlo, de las últimas décadas, y elegido ya por la crítica especializada, más de 10 premios Grammys, así que también acompañó a estrellas como Whitney Houston, Stevie Wonder también. Así que bueno, vamos a escuchar de señor George Benson, In Your Eyes, en tus ojos. My dreams, reflections in your eyes. Found the answers to my questions in your eyes. I can see the reasons why I love's alone. love you more. But you warned me that life changes and that no one really knows whether time would make us strangers or whether time would make us grow. Even though the winds of time will change in a world where nothing stays the same, through it all, our love would still remain. In your eyes, I can see my dreams' reflections. In your eyes, found the answers to my questions. In your música de los 60s, 70s y 80s suenan en nuestro club. Sí, señor. El grupo The Doors fue una banda de rock y blues estadounidense allá por los años 65 y en el 73, 74 se disolvieron con un gran éxito. Eso sí, vendieron más de 33 millones de placas en Estados Unidos solamente y más de 100 millones de álbumes en el mundo. No es moco de pavo. Fue la primera banda en Estados Unidos en acumular 8 discos de oro consecutivos en el año 93. No es joda. Bueno, The Doors, Roadhouse Blues.

really wish I was there. Can I come there for love, sweet love? Come on, sweet Caroline, you're my sweet Caroline. You know I wanna take her, I really gotta make her. Come on, sweet Caroline, take my hand, together we can rock and roll. Rock and roll. Club 60. Conducción y producción, Adrián Pontari. Vamos a escuchar un poquitito de jazz de Village Stompers, uno que en los 60 marcaba todo un estilo musical. Se bailaban todos los clubes. Club musical, un grupo musical del género de jazz, como hablaba Mexitoso. Vamos a escuchar Plaza Washington, allá en los 60 esto estaba en pleno éxito. Johnny de Belmonts, un grupo nacido allá en el Bronx, todos descendientes de Thanos, decidieron hacer con Dion DiMucci como líder y creador del equipo. Formó este grupo con el estilo doo-wop, que fue muy, muy de moda en los años 60. Y bueno, vamos a escuchar de este grupazo. Vamos a escuchar, ¿cuál es el tema? Vamos a buscarlo, doo-wop. Shoo-ba-doo-bop, wow. Shoo-ba-doo-bop, wow. De los 60s, 70s y 80s suenan en nuestro club. ¿Qué estamos hablando? Estamos con el señor Tommy Rowe, un cantante y compositor estadounidense con muchos éxitos también allá por la década de 60 y 70, ¿no? Vamos a escuchar uno de los últimos temas que le valió un oro allá por los años o fines de los 80. Tommy Rowe en Gelatina. Club 60, toda la música de las maravillosas décadas doradas. La banda de country rock italiana, The Tritons, mirá qué nombre, bien, pero realmente muy bueno, con versiones muy particulares, muy personales de los éxitos de los Beatles, Rolling Stones y otras yerbas. Así que vamos a escuchar una versión muy particular de Rolling Stone, I Get No Satisfaction. Ahí va. And I try, I can get no, I can get no. When I was driving in my car, and that man comes on the radio, he's telling me more and more about some useless information, supposed to fire my imagination. música de los 60s, 70s y 80s suenan en nuestro club. Bueno, como nos estamos acercando a carnavales, vamos a acordarnos un poquitito de eso, a música de las bandas brasileras. Jorginho de Imperio. Imperio era una de las bandas de samba que desfilaban, que desfilan, porque sigue estando todavía activas. Y vamos a escuchar de Jorginho, que era el vocalista principal del samba. Vamos al aire de Carnaval de Rio de Janeiro. Já lhe dei todo o meu amor, meu carinho e algo mais. Dou duro danado pra dar o que você fizer. Você sabe fazer tudo e só não sabe ser mulher. Oi. Samba ser única, sem poder e harmonia. É. Estava pensando que você fosse melhorar, mas o pau que nasce torto nunca vai endireitar. No outro dia eu lhe avisei pra você não vacilar, mas você não me escutou e eu não vou lhe aturar. Oi. Samba sem música, sem poder e é isso aí. É a mesma coisa que você viver comigo, é. Sem gostar de mim. Oi. Você sabe muito bem que eu sou um bom rapaz. Já lhe dei todo o meu amor, meu carinho e algo mais. Dou duro danado pra dar o que você quiser. Você sabe fazer tudo, só não sabe ser mulher. Oi. É. É isso aí. Michael López, el tejano descendiente de mexicanos también, que cantaba, bueno, hacía muy lindos temas, inclusive en su momento le eligieron alcalde del pueblo donde él nació, realmente espectacular. Trini López y Michael Rowe. Aleluya. Sister, help to trim the sails. Hallelujah. Sister, help to trim the sails. Hallelujah. Michael, row the boat ashore. Hallelujah. Michael, row the boat ashore. Hallelujah. River Jordan, chilly and cold. Hallelujah. Chills the body, but not the soul. Hallelujah. Michael, row the boat ashore. Hallelujah. Michael, row the boat ashore. Hallelujah. River is deep and river is wide. Hallelujah. Hallelujah. Milk and honey on the other side. Michael rowed the boat ashore. 60. Conducción y producción, Adrián Ponti. El señor Waylon Jennings, uno de los grandes cantantes, compositores y guitarristas también de la música country, uno de los grandes próceres, pioneros también de la música country, y también en su momento se había comenzado ya con el estilo rockabilly, al principio de todo, cuando el rockabilly fue un intermedio también de un apéndice del rock and roll. Vamos a escuchar de Waylon Jennings, I Ramblin' Man. I did. Got a girl in Cincinnati waiting where the Ohio River flows. Oh, girl, I'm a rambling man. Don't give your heart to a rambling man. You'd better move away. You're standing too close to the flame. Once I'm Alabama, they call me the man of joy, still do. Yeah, I'm a rambling man, don't fall in love with a rambling man. You'd better move away, you're standing too close to the flame. Once I miss with your around with any old rambling man. Club 60, lunes de 17 a 19 en Vox FM. Tony Joe White, cantante y compositor estadounidense del 68 hasta el 2018. Cantando sus propios temas. Vamos a escuchar uno de los suyos. Vamos a escuchar Bio Woman. As he slowly made his rounds, a midnight dew was softly falling on the ground. On the ground. She was standing the campfire. I watched her move into the dance, and when she looked at me with those sexy eyes, they seemed to say, 60, lunes de 17 a 19 en Vox FM. Muy bien, volvemos con el show Steve Wonder. Don Phillips es el título de este hermoso tema. Toda la música de las maravillosas décadas doradas. Muy bien, amigos, nos vamos, che, nos vamos. Sí, nos vamos, nos están echando. Así que mejor me voy. Como el famoso blues de Papo, mejor me voy. Es un viejo blues. Así que, queridos amigos, esto ha sido todo por hoy. Esperemos que haya sido de vuestro agrado. Y si no, como siempre, tenemos la revancha el próximo lunes a la hora 15. Ahora quédese aquí, que viene la cosa bastante, bastante roqueada la cosa. ¿Eh? ¿Cómo se llama el título? ¿Cómo usted le llama esto? No dije nada. Yo dije atmósfera pesada, no dije nada atmósfera pesada. A las 5 de la tarde, yo. Sí, los lunes. A las 15 dije. Bueno, me adelanté un poquito. Yo vengo temprano, ¿vio? Para preparar la música. Así que bueno, me echan acá. No quieren saber nada a las 3 de la tarde. Vengo a las 5. El lunes a la hora 17 nos reencontramos acá. Acá me están gastando. ¿Qué quiere que? Pero quédese. No hay rencor con la gente de Atmósfera Pesada. La mejor música la tienen acá ahora. Que no se vaya. Chau, chau. Hasta el lunes. Gracias, Damián. Váyanse. Gracias, ¿eh? Chau, chau.